onda. Radio Fantástica. Muy pronto. Y su famoso Alone Again, comenzando la última hora. Increíble esta canción rockerísima, que ha sido también programada por ustedes con Gabriel Botero. Gabriel Botero nos escribe desde Guayabal, quería disfrutar de Alone Again. Dice que le encantan las baladas americanas y no se pierde ni una sola emisión que tenemos. Gracias, Gabo. Gracias por estar ahí conectadito con nosotros, mi hermano. Más canciones, y esta vez traemos a Cher, Falco, Bill Meyers y también Al Stewart. Cher no solamente hizo Believe, sino que también sus comienzos también estuvieron muy, muy fuertes en los años 80, sobre todo con una canción titulada I Found Someone, Encontré a Alguien. Falco está muy conectado con su Gine. También llega Bill Meyers y la canción Kiss the Rain. Aquí está algo de Rod Stewart y este grandioso piano. The Year of the Cat. Este es el año del gato en la FM. La número uno de los clásicos. Siempre. música es el lenguaje universal. Y en la FM 106.9 compartimos tu descanso. Las mejores baladas americanas de todos los tiempos. La FM.

FM en el 2020. Oh, baby. La número uno de los clásicos. Don't you know so many things they come and go, like your words that once rang true, just like the love I thought I found in you. And I remember the thunder talking about the fire in your eyes, but you en el tiempo suele dar dulces salidas a amargas dificultades. La FM siempre. Desde tu casa, desde tu cama, desde tu trabajo, desde donde estés, si estás solo o acompañado, si estás en el norte o en el sur, si estás simplemente triste o estás feliz, no importa tu estado de ánimo, estas canciones tienen algo muy, muy significativo. Esperamos que las disfruten y que les lleguen de una manera bastante positiva, para que disfrutemos de cada canción lo que resta de esta emisión de baladas americanas en la FM siempre. ¿Qué tal si nos vamos con Chris Isaak y su Wicked Game? Algo de India con la canción Orinoco Acaplow. También invitamos a Kansas con la canción Dust in the Wind. Y James Blunt hizo parte también del milenio con la canción You're Beautiful. En la FM, la número uno de los clásicos siempre.

No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos aprender mucho de él. La FM, siempre. Quiero agradecer a Annie Cárdenas por la producción especial de este de esta gran edición de Baladas Americanas. Quiero también a esta hora invitarlos para quienes van a trasnochar con nosotros. Siempre lo hacemos a esta hora porque tenemos muy buena programación, muy buena música. Quienes van a trasnochar, deben trabajar, están haciendo algunos trabajos universitarios, escolares, en fin. O aquellos que simplemente no quieren dormir y quieren escuchar clásicos, solo buenos clásicos, qué mejor que la FM, la número uno de los clásicos. Prepárate, prepárate, porque por allá veo a Sharday, a Avril Lavigne, Genesis, Led Zeppelin, Bryan Adams, veo a Kiss, veo también a las Spice Girls, Bon Jovi y muchos más. ¿Qué tal si cerramos esta edición con el quinceañero de hoy? 72 añitos cumplió el señor Cat Stevens. Ya se pasó al slam, ya no está cantando, ya con esta religión ya pues ya deja de cantar, al menos comercialmente. Se tira sus canciones también en slam y muy especiales, pero ya no lo hace a manera comercial. Nos dejó canciones increíbles como este himno. Uno escucha esto, ya se mete en la música de Cat Stevens. Le hablo de Wild World, el gran quinceañero de hoy, Cat Stevens. Barry Manilow con Rhythm and Whip, Léela si llora. Y los Scorpions van a traer una versión acústica de un gran clásico que a ustedes les encanta. Aquí está Still Loving You, aún amándote. Un abrazo para todos. Soy el Clásico Herrera, feliz descanso, amigos.

Siempre. Siempre. Estas son las baladas americanas. Seen a lot of what the world can do.